Tercer trimestre de 2012. Primera y segunda de Tesalonicenses. Comentario de la lección de escuela sabática. Por Jonathan Gallagher. Lección 4. Para el 28 de julio de 2012. Gozoso y agradecido. Textos bíblicos. Primera de Tesalonicenses 1, 1 al 10. Primera de Corintios 13. Primera de Timoteo 1, 15. Gálatas 5, 19 al 23. Daniel 12, 2. Citas escogidas. La apreciación es la más elevada forma de oración, ya que reconoce la presencia del bien donde quiera que brille la luz de tus pensamientos agradecidos. Alan Cohen. Sé agradecido por lo que tienes. Llegarás a tener más. Si te concentras en lo que no tienes, nunca tendrás suficiente. Oprah Winfrey. Que el Señor me haga verdaderamente agradecido por lo que he recibido. Y más agradecido aún por lo que no he recibido. Storm Jameson. Dios tiene dos moradas. Una en el cielo, y la otra en el corazón humilde y agradecido. Isaac Walton. Ahora me concentro en la riqueza espiritual, y estoy más activo, más entusiasta y más alegre de lo que he estado alguna vez. John Templeton. La gran conciencia viene poco a poco, pieza por pieza. El camino del crecimiento espiritual es un camino de aprendizaje permanente. La experiencia del poder espiritual es básicamente una experiencia alegre. M. Scott Peck. Este día y tu vida, son el regalo de Dios para ti, así que dale las gracias y sé feliz siempre. Anónimo. La verdadera alegría es la garantía que tenemos del cielo, es el tesoro del alma y por lo tanto debe colocarse en un lugar seguro, y nada en este mundo es tan seguro como para colocarla allí. John Donne. Para debatir. ¿Cuál es el motivo de gozo de Pablo? ¿Qué podemos aprender de esto? Sabiendo que también sufrieron por su fe, ¿cómo puede la actitud de los tesalonicenses ayudarnos hoy en día? ¿Qué aprendemos acerca de Dios y la manera como nos relacionamos con Él, en estos versículos? ¿Cómo podemos tener alegría y corazones agradecidos? ¿De qué manera esto representa a Dios ante el universo? Resumen bíblico. Feliz. Agradecido. Pablo está lleno de alegría expresiva al pensar en sus amigos tal como se registra en Primera de Tesalonicenses 1, 1 al 10. ¡Qué maravilloso fue para Pablo poder escribir! Y ahora, la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Primera de Tesalonicenses 1, 8, 9, versión NTV. También, de forma muy intensa afirma su seguridad de la salvación en el versículo 5, la misma seguridad que transmite a los creyentes en Tesalónica. Cuán importante es saber que Dios nos ha salvado, nos está salvando, y nos salvará. Pablo explica que el camino más excelente, se basa en el principio del amor, en Primera de Corintios 13. Expresa su agradecimiento por la manera en que Dios, personalmente, lo salvó a él, el peor de los pecadores. Primera de Timoteo 1, 15. Pablo contrasta las dos maneras diferentes de vivir en Gálatas 5, 19 al 23. Nuestra esperanza está en la resurrección. Daniel 12, 2. Comentario. El gozo terrenal se convierte rápidamente en tristeza y desesperación. Así que no hay sentido en correr detrás de otros que sugieren sus propios caminos para encontrar la felicidad duradera y el sentido de la vida. Solo hay un camino. El camino de Dios. Y esto se muestra en la venida de Jesús. Cuando los ángeles cantaron en Belén, anunciaron las buenas nuevas de gran gozo, es decir, a Cristo. Y Jesús dijo, «Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Juan 10, 10. Cuando Jesús habló en la sinagoga de Nazaret, citó las palabras de Isaías 61, que se aplicaban a sí mismo y que también contenían las palabras que decían que el Señor a través de Jesús proporcionaría aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Isaías 61, 3. Aquí es donde encontramos la respuesta a nuestra necesidad de una alegría y felicidad verdaderas. Somos como el comerciante de perlas, que estaba tan feliz de encontrar una perla de tan gran precio que estuvo feliz de vender todas las demás para poder poseerla, o el hombre que encontró el tesoro escondido en el campo, quien lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Mateo 13, 44. Esta es la felicidad verdadera. En Jesús. Rechazamos todas las otras formas de tratar de hacernos felices a nosotros mismos y aceptamos a Jesús como nuestro gozo. Porque esto es lo que Dios nos ha prometido. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Salmos 16, 11. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Nehemías 8, 10. Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. Isaías 12, 3. Y volverán los rescatados por el Señor, y entrarán en Sion con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzarán la alegría y el regocijo, y se alejarán la tristeza y el gemido. Isaías 35, 10. Esta es la promesa de Dios. Porque en la felicidad que Dios ofrece no hay solo sentimientos, sino el conocimiento y la certeza de que Él nos está salvando, para una eternidad llena de alegría. Y que el gozo enviado por Dios comienza ahora si lo aceptamos en nuestros corazones. No esperemos. Aceptemos la alegría que Dios ofrece, a Jesús como nuestro Salvador, confiemos en Él y encontremos la felicidad que siempre se nos ha escapado de las manos. Comentarios de Elena de White. En todos los departamentos de la obra de Dios hay que traer esperanza, consuelo y alegría, el gozo de Cristo. Así las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. El gozo del Señor está tan por encima de todas las demás alegrías, así como la santidad está por encima de lo profano. Da fuerza a las facultades físicas, mentales y espirituales. Citado de la colección Cres, página 146. En Cristo hay gozo que no es incierto ni insatisfactorio. Si ha llegado a vosotros la luz que fluye de Jesús y la estáis reflejando en otros, mostráis que tenéis un gozo que es puro, elevador y ennoblecedor. ¿Por qué no ha de representarse la religión de Cristo tal como es realmente, como llena de atractivos y poder? ¿Por qué no hemos de presentar ante el mundo la belleza de Cristo? ¿Por qué no demostramos que tenemos un Salvador viviente, que puede caminar con nosotros en las tinieblas tanto como en la luz, y que podemos confiar en Él? Citado del libro A fin de conocerle, página 144. Nunca estamos ausentes de la mente de Dios. Dios es nuestro gozo y nuestra salvación. Citado del libro Mensajes Selectos, tomo 3. Página 386. Cuando estamos dentro de la vida cristiana ya no nos preocupamos por la oscuridad, porque tenemos la luz de la vida y el gozo que Cristo dijo que estaría en todos los que permanecemos en Él. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Citado de la revista Signs of the Times, Señales de los Tiempos, 21 de agosto de 1893. Doctor Jonathan Gallagher. Traducción. Jelly Barrios de Ávila. Recursos Escuela Sabática.